Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Conrad el Marino. Over the sea, let's go, men. We're shoving right off, we're shoving right off again. Nobody knows where or when. We're shoving right off, we're shoving right off again. We're leaving today. It's anchors away. Sally and Sue, don't be blue. We'll just be gone for years and years and then. We're shoving right off for home, shoving right off for home, shoving right off for home again. ¡Ay, ya zarpamos! ¡Zarpamos para el lugar! ¡Zarpamos para el lugar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Zarpamos para el hogar! ¡Ey! ¿No es un asco? ¡Cielos, me das calosfríos! Pintura. Rosco, eres un desastre como amo de casa. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Eres muy torpe, Betsy, muy torpe. Bonita vista, ¿no, Doc? La, la, la, la, li. Sally and Sue, la, la, la. La, diddle, diddle, la, la, diddle, la. Thank you. se fue al mar para ver qué podía hacer y solo vio el fondo del mar. ¡Ni siquiera me tocaste! ¡Está grande! ¡Está grande!